eres algo especial. Tus ojos son muy hermosos y tu boca es de coral. Eres la niña ternura, eres toda sencillez, la niña que se ha vuelto.